Sí, de todos modos quiero empezar diciendo que los compañeros diputados que hoy conformamos el Peronismo para la Victoria no hemos modificado nuestro pensamiento, nuestro accionar y nuestro posicionamiento político. Creemos que esta es una herramienta más útil para construir la oposición antimacrista y bueno, habían algunas debates al interior del bloque del Frente para la Victoria que entendíamos que dificultaban esta posibilidad, pero es sencillamente dar la misma lucha que veníamos dando, pero desde un lugar quizá con más posibilidades o más lista para hacerlo, ¿no? O sea, a ver si interpreto bien, de alguna manera todo ese sector se identifica como kirchnerista, o sea, digamos, el movimiento de Vita sigue siendo kirchnerista, ¿no? Absolutamente, nuestra historia, y siempre lo decimos, surge, y nuestra denominación, Movimiento Vita, toma forma cuando el gobierno de Néstor Kirchner decide incorporar la protesta social como parte y dándole una respuesta no asistencial, sino de construcción de derechos al interior del gobierno. Entonces, no vamos a dejar nunca de reconocer que los mejores años que ha vivido nuestro pueblo han sido, por lo menos esta generación, estos 12 años del gobierno de Néstor Kirchner. Eso no está en duda en absoluto. En todo caso, hay cuestiones que tienen que ver con el momento en que se ve cada uno de los momentos que vive nuestro pueblo, y hoy lo que nos preocupa fuertemente es que hubiéramos preferido una respuesta muy fuerte, muy contundente, muy clara ante la embestida que ha significado o el bochorno que ha significado la detención del ex secretario de Vivienda, que ha dejado perpleja a la militancia y a los a quienes queremos que se ponga en duda, que se ponga en riesgo la valoración de un proyecto político por un hecho nefasto, condenable, y que debiera poner a disposición de la justicia a todos aquellos que de alguna manera deberían ser investigados, ¿no? Sí, se entiende. Creo que no solamente ustedes, ¿no? Creo que hay otros sectores también del Frente para la Victoria que comparten un poco esta mirada, ¿no? De que ante este tipo de acusaciones, en todo caso, allanarse o vindicarse, como lo establece por ahí también la Constitución, o sea. Claro, pero eso lo establece la Constitución de Río Negro. Ajá. El sentido es muy valioso. Yo lo planteé de ese modo, inclusive en la última reunión que tuvimos en la discusión del bloque Frente para la Victoria, rescatando el artículo 56 de la Constitución de Río Negro, que lo pone como una facultad, pero también como un derecho y una obligación. Los funcionarios, todos, para garantizar el principio de honestidad y de transparencia, frente a la duda nos presentamos en la justicia y habilitamos que se investigue absolutamente todo para dejar a salvo nuestro nombre y honor, porque si no, las instituciones dejan de tener la credibilidad, la honorabilidad que necesitan para que funcionen, ¿no? Pensando en Devido, por ejemplo, y lo que pasó ayer, ¿no?, y lo que pasó la semana pasada, debió haberse allanado seguramente y renunciar a los fueros directamente, pero esto no ocurrió. Claro, antes de que se diera toda esta discusión, porque en realidad lo de ayer, la maniobra de ayer, esta resolución mal planteada e inconstitucional. Es cierto, sí, es cierto. No resuelve la cuestión, tampoco nos íbamos a prestar a votar una maniobra de ese tipo. Antes de que ocurriera debimos habernos allanado, de modo tal de no dar este debate. Este debate no hay que darlo. No tenemos nada que ocultar, hemos sido el gobierno con más contracción y compromiso con los más humildes y no admitimos cuestiones de este tipo bajo ningún punto de vista, no tenemos ningún nada que ocultar, digamos, debemos allanarnos rápidamente a ser investigados, ¿no? Uh-huh. Aunque esta justicia, la criticamos, digo, no la justicia, sino el modo en que el Poder Judicial tiempista, como dicen algunos compañeros, y oportunista, muchas veces no da la respuesta que debiera en el marco del derecho y de la justicia, pero sin embargo es la justicia que tenemos, es el modo que tenemos de reivindicarnos. Uh-huh. Ahora, cualquier análisis político que uno haga de esto que ocurrió y cómo terminó todo esto de debido, tendría que haber tenido en cuenta la repercusión que esto iba a tener en la gente, en la opinión pública, y que más allá de que tal cual vos planteás la inconstitucionalidad de la forma como ayer se dio el debate en la Cámara de Diputados, en realidad ante la opinión pública aparecen como de alguna manera protegiendo, no quiere decir encubriendo que es una figura jurídica, sino pero por lo menos, pero protegiendo por lo menos a debido. Te pregunto, Silvia, ¿qué está pasando en el Frente para la Victoria? ¿Falta debate, falta conducción? Porque está cometiendo errores que son graves y que le están costando mucho políticamente. Bueno, estos 6 meses que llevamos del nuevo gobierno no han sido aprovechados, tenemos para poder procesar una autocrítica y entender la derrota que sufrimos aquel 22 de noviembre cuando no pudimos alcanzar la primera vuelta. Entonces, la falta de autocrítica por haber caído en manos de un gobierno, en manos de los CEOs de las multinacionales y que va a perjudicar fuertemente a los sectores más débiles y postergados de la sociedad, bueno, debe merecer un análisis autocrítico para poder corregir. Y bueno, este proceso no se ha hecho. Uh-huh. ¿Tiene que ver también esto con las apariciones así espasmódicas de Cristina en la escena política? Digo, porque todos creíamos que cuando volvió a Buenos Aires un poco se iba a poner al frente de todo esto, pero no da esa sensación de ser la líder que está permanentemente ahí al frente del movimiento. Bueno, quizá algunos esperan que Cristina pueda resolver absolutamente todas las cuestiones, como quizá lo hizo mientras era gobierno. Creemos que, bueno, Cristina cumple un rol muy importante, es la líder más importante que tiene el pueblo argentino, en ese sentido de cuidarla, de defenderla, de respetarla. Sin embargo, creemos que decisiones tácticas concretas que hay que tomar, que hay que asumir y que no podemos dejar librado a un vacío la necesidad de conducir al conjunto. Nosotros queremos volver a trabajar por la unidad del campo popular, conducir hacia un callejón que permita tener una oposición antimacrista, que le ponga un freno, que impida que avance como lo está haciendo en todos los planos, desde las tarifas hasta los despidos, hasta las importaciones, hasta la caída de la producción. Bueno, para poder ponerle ese freno hay que construir lazos nuevamente con una oposición que en el 2017 no permita que Macri vuelva a ganar, que vuelva a fortalecerse. Bueno, creemos que este es un poco el camino que hay que desarrollar por nosotros mismos. Somos dirigentes construidos en un proceso político muy complejo y no podemos esperar que Cristina la conducción táctica y estratégica de todo esto, ¿no? Ajá. ¿Contactos con otros sectores del kirchnerismo adentro para buscar coincidencias? ¿Los están haciendo desde el Movimiento Evita? Con todos, Pato, porque creemos que ahí estriba la base para encontrar nuevos puntos de acuerdo. Uh-huh. Y bueno, porque la sensación que da es la salvación va por el lado de los movimientos y los distintos sectores que están adentro, y que seguirá habiendo una depuración aparentemente dentro del Frente para la Victoria con todo lo que queda que no debiera estar ahí, ¿no? Sí, en realidad el Frente para la Victoria fue la expresión abarcadora de una diversidad de expresiones que sostuvimos, que acompañamos al gobierno nacional de los últimos 12 años. Uh-huh. Hoy no está cumpliendo ese rol. Hoy no está cumpliendo ese rol, bueno, porque han cambiado los tiempos, porque han cambiado el peso de cada uno de los actores al interior, porque ha cambiado el modo inclusive de vincularse la correlación de fuerzas. De hecho, llegamos al Congreso Nacional siendo el bloque mayoritario, siendo la primer minoría con muchísimos integrantes. Bueno, nos hemos ido desgajando hasta los 70 y pico que quedaban la semana pasada. Esto está explicando también nuestra dificultad, o la dificultad del Frente para la Victoria, de tener políticas. ¿Qué debiera ocurrir, Silvia, para parar este desgranamiento dentro del Frente para la Victoria? Bueno, yo creo que va a haber un proceso de discusión que tiene que incluir a todos los bloques, a todos los compañeros que son de la oposición. Uh-huh. Y que nos tiene que permitir reencontrarnos quizá en un debate más franco y con más libertades, pero en la misma vereda. Uh-huh. ¿Esta decisión de ustedes de alejarse del bloque Frente para la Victoria fue conversado o consultado con la presidenta, la expresidenta Cristina Kirchner? No. Es una decisión nuestra.